Bueno, Mavi, una detección del partido ayer, que arrancaron la primera fecha de la Liga Mendocina. ¿Cómo sentiste vos el partido? ¿Cómo lo viste? Y creo que fueron dos partidos distintos. Uno del primer tiempo, donde entramos muy desordenadas, no nos podíamos acomodar, muchas caras nuevas también dentro del equipo. Había un recambio importante de jugadoras y creo que eso se sintió. Pero tuvimos la capacidad en el segundo tiempo de acomodarnos un poco, las cosas empezaron a salir, la pelota se empezó a tocar y prefiero quedarme con el segundo tiempo, lógico, que es lo que verdaderamente hemos estado trabajando en la pretemporada y en la filosofía de juego que tenemos con las Pumas. ¿Y una opinión que te nos des de Acevedo, la chica nueva que vino a Buenos Aires, un pase muy importante que dio en las Pumas, ¿no? La verdad que sí, porque la verdad es que es la primera vez en la historia que una jugadora viene a sumar de afuera en un fútbol femenino, no es común. Ya la conocíamos, ya había estado jugando con nosotros en un nacional y creo que es una persona muy importante que viene a sumar, que es muy positiva en su pensamiento, una persona que viene trabajando bien desde Buenos Aires con un respaldo de la institución como la que es River. Entonces creo que todas esas cosas van sumando y creo que se van a dar bien, con buen resultado, darle mucho apoyo. Yo sé que no es fácil estar en las Pumas porque somos un equipo que metemos mucha presión, por eso hemos tenido que venir a buscar jugadoras, imagínate de afuera, porque no cualquiera acá en Mendoza se anima a estar en nuestro club. Y muy contenta de que haya venido. Es una buena piba, es una buena chica, excelente jugadora y esperemos que pise firme durante el torneo. ¿Y vos más bien lo personal, cómo te sentís? ¿Tenemos ahí para rato? No sé, yo creo que sí, tengo muchas ganas. Además el amor al fútbol hace que las demás cosas pierdan sentido y sí, tengo para rato. La verdad que contenta, tratando de tener paciencia con la gente nueva, sobre todo con nenas que tenemos en el equipo, que son chiquitas, tratar de ayudarlas, de apoyarlas. Creo que eso va a partir de toda la base de las Pumas, que somos más grandes. Pero tratando de disfrutar, ha sido un año que va a empezar y va a ser largo, porque hay muchos equipos en la liga. Y teniendo paciencia, laburando a poquito, fecha a fecha y tratando de disfrutar, como te dije. Gracias a vos y a las Pumas, lo mejor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y sea por el torneo. Gracias. Por todo.